casi me enamoré. Lo siento, no pude evitarlo. Perdona si me equivoqué. Lo siento, no pude evitar tu querer. Amigo, siempre seré yo tu amigo, mas siempre serás, tú siempre serás mi mujer. Lo siento, te juro, lo siento, mi amor, yo nunca quise enamorarme. Lo siento, te juro, lo siento. No pude aguantarlo. Perdona si no te escuché. Lo siento, no pude evitar tu querer. Amigo, siempre seré yo tu amigo, mas siempre seré.